Ahí estamos, continuamos recorriendo esta segunda tarde por FM La Azotea. Son las 4, las 4, las 4 no, las 16, 14, las 4 y cuarto en toda la República Argentina. Contarte que en el barrio San Jorge están los vecinos reclamando por el tendido de gas. Tendido de gas que se acercó, si se quiere, que está por aproximación ahí, a la vera del barrio, pero que no ha ingresado, que no se ha acercado lo suficiente como para que los vecinos del barrio San Jorge tengan tendido de gas natural, quedó a 6-7 cuadras. Estamos en comunicación con Elsa del Movimiento Teresa Rodríguez. Elsa, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia, a la producción. Buenas tardes. Gracias por llamar. No, de nada. Bueno, es así, quedó el tendido de gas natural que han hecho a cuadras del ingreso del barrio San Jorge. Sí, te cuento el origen, digamos, el reclamo. Dale. Nosotros tenemos asambleas regulares por semana acá en el barrio, en la zona, y surgió la inquietud de que hace muchos años los vecinos vienen necesitando el tendido de red que llega hasta la calle 250 y Colón, digamos. O sea, ya está dentro de la zona del barrio, pero abarca muy pocos vecinos y, bueno, la necesidad es concreta, digamos. El gas envasado subió muchísimo este año, y el gas natural, digamos, la leña está muy cara. Y bueno, la cuestión es que desde la asamblea decidimos hacer una convocatoria abierta, digamos, a todos los vecinos, y hace dos semanas venimos teniendo asambleas abiertas en la plaza del barrio San Jorge, donde empezaron a concurrir muchísimos vecinos, porque evidentemente la preocupación es grande acá. Con lo cual, bueno, decidimos empezar a tomar una sucesión de pasos, digamos, progresivos para determinar, conseguir, digamos, la red de gas. Entonces, ayer nos acercamos al municipio y a la empresa de Camusi, presentamos un petitorio con más de 400 firmas que conseguimos rápidamente acá en la zona, y estamos, bueno, en ese proceso. Contame un poquito qué le dijeron tanto desde la empresa como desde el municipio. No, digamos, quedamos en esperar una respuesta respecto de las reuniones. Todavía no tenemos una novedad concreta de ninguna reunión, así que estamos medio atentos a eso. Este sábado nos volvemos a juntar en la plaza todos los vecinos para ver qué novedades hay, y de ahí, en función de eso, vamos a ir viendo cómo sigue la cosa. Yo te pediría para que que te cuente, Jessica, un poco cómo se vive también toda esta situación de falta de gas. Dale, una dale. Una vecina que es de toda la vida acá en el barrio, ¿eh? Dale, dale, pasame con Jessica entonces, una de las vecinas de San Jorge que sufre obviamente la falta del gas natural, más con el número que marca el precio de la garrafa, ¿verdad? Jessica, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. Hola, Jessica, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, acá andamos bien. Contame un poquitito, recién Elsa nos contaba que el tendido de gas llegó hasta ahí, unas cuadras, y la protesta también se origina en búsqueda de que se acerque a las casas. Contame, para pintar un poco el panorama a la gente, que no sé si qué problema le solucionaría, pero sí, ¿cuál sería para ustedes la ventaja de poder contar con la red de gas natural? Bueno, mirá, yo tengo 24 años, hace 22 años que vivo en el barrio. Mi barrio es chico porque es de más o menos de 12 cuadras por 6, es chico, y la conexión de gas, la red, donde termina, está a una cuadra de lo que empieza el barrio. Para nosotros la necesidad de tener gas natural es porque subió mucho la garrafa, además la leña también está muy cara, no se puede, o sea, tenemos también muchas familias con problemas de intoxicación por el humo de las salamandras, y para nosotros una solución terrible sería porque, claro, los chicos acá ponen de parida a la escuela, si se mojaron las zapatillas, todo eso, directamente tenemos que ir con las zapatillas húmedas porque no tenemos algo para secar en sí. Somos familias que más o menos podemos llegar a tener algunas una salamandra, otros podemos comprar una garrafa, pero no todas en el barrio. Jessica, hay familias que tienen distintas necesidades, y el gas sería la solución para todo ello, porque yo tengo, yo estudio, voy a la facultad y tengo compañeros que ponele que de gas pagan por mes 37 pesos, 50 pesos, y yo para una semana tengo que gastarme 94 pesos o 100, según lo que me salga la garrafa en el barrio, si es que la consigo, o en la estación de servicio, que encima te venden una por persona, y si vos le querés ir a comprar a un vecino, no le puedes comprar porque te venden una por persona, entonces no puedes ayudar a la gente tampoco. Contame, a ver, a nivel geográfico, para ubicar un poquito, ¿en qué calle, a dónde arranca el barrio? Dame una referencia de dos calles. 250 sería, empieza el barrio, entre 250 y 262. Entre el Luro y Colón. ¿Y a dónde se quedó el tendido de gas natural? Está en 250. Ah, o sea que sería arrancar una cuadra más para que ya algunos vecinos del barrio puedan tener el gas. ¿Alguien le dijo? Tengo vecinos que pudieron pagar, pero bueno, le salió casi 45.000 pesos por vecino, extenderla una cuadra. Sería cruzando la cuadra, pero después para todo el barrio no llega. Para, porque es interesantísimo lo que me acabas de decir. ¿Quién le cobró 45.000 pesos por la empresa de gas? Pero no es... no me sale ahora cuál es la empresa. Camusi. Hay distintas empresas de gas que te tiran. Una empresa, que una tercerizada de Camusi, será una empresa que trabaja, sí, para Camusi. O sea que le cobra 45 lucas por un caño de gas que entra en la casa. Sí. Que es un afano. Por cruzar una calle. Digo que es un afano también, hay que decirlo, porque es una locura. Porque si vos lo quiere hacer uno que puede llegar a pagarlo, tiene que sí o sí juntarse con otra familia para pagarlo y no pueden. No se puede. Ese precio que vos me estás diciendo, ¿es por casa? ¿Cada vecino tuvo que abonar ese dinero o se juntaron entre cinco y pagaron eso? Sí. En la calle, nuestro barrio está entre Luro y Colón. En la calle Rivadavia, los vecinos de ahí tuvieron que hacer pagar eso. Pero lo extendieron una cuadra, media cuadra, porque es el extendido de cruzando 250 hasta 252. Un poquito como que el mensaje que le bajan es que si quieren que el gas ingrese a San Jorge, van a tener que juntar 45 o 50 lucas para poder pagarle y hacerlo ingresar. Me da la sensación, ¿es lo que ustedes piensan? Y sí, igual, ¿cómo se llama? Eso es una empresa tercera, si digamos, claro. Nos da para pasarla a todo el barrio y después cada uno. Nosotros juntamos 420 firmas de gente que también se quiere comprometer a pagarlo el día de mañana, porque nos sale más caro comprar 4 garrafas por mes que pagar el gas de natural. Sea, la tonelada de leña está 1.200 pesos. Y con una tonelada no podemos pagar eso. Con una tonelada de leña, con una salamandra, ¿para cuánto te sirve, Jessica? Contame. Y más o menos una semana, menos. Según lo que uno gaste, porque a veces vos tenés la leña a la noche un rato y después, de día la tenés que, aguantarse el frío, porque en sí la helada es más a la noche que de día. O sea que para calentarte con salamandra estamos hablando de casi 1.000 y pico de pesos por semana, cada 7 o 10 días. Nada, veces más, porque hay muchas familias que tienen muchos chicos y con el tema de que acá cae 2 gotas y se te mojó todo, se te embarró todo, no tenés que sí o sí lavar y poner a secar y eso te sale más. ¿Cuáles son los pasos a seguir entonces? Hoy ya llevaron este petitorio tanto a la municipalidad. Nosotros nos juntamos ayer, llevamos un petitorio a la municipalidad, otro más, porque ellos te piden que junten la firma, todo. Nosotros, como ellos nos pidieron que hagamos las cosas, las hicimos, juntamos más de 400 firmas, que es de nuestro barrio San Jorge, un par de barrio de Herradura, y todavía quedó gente sin firmar igual, y los llevamos a la municipalidad y llevamos otras a Camusi. O sea que resta esperar a ver cuál es la respuesta tanto de la municipalidad. Hoy nos llamaron de la municipalidad y la chica dijo que el día que la jefa de ella, pues nosotros nos atendió una asistente de un asistente, una secretaria de una secretaria. Y ella dijo, cuando la secretaria tenga un tiempo, los va a llamar para que se junten 10 vecinos, si no viene todo el barrio, pues si no, ellos tienen miedo de que cortemos la calle y todo eso. Pero es como lo hablamos ayer, si nosotros tratamos de llegar a la firma y todas las cosas como para que avancen, y yo no quiero que pase lo mismo que pasó hace 2 años atrás, que también se juntaron cosas y todavía estamos esperando. O sea, lo único que pudieron conectar, un vecino que conectó a media cuadra, pero igual lo tuvo que pagar. Sí, no, pero digamos, es ejemplo para lo que no hay que hacer. Digo, que la empresa o quien fuere te cobre 45.000 mangos por cruzar la calle el tendido de gas, cuando después vas a abonarlo por mes, lo que consumas es una barbaridad, digamos. Sí, es terrible lo que están haciendo. No, no es así como entonces, hay que hacer. Por eso hablamos con la municipalidad, pues llevamos todo lo que nos pidieron, tenemos que esperar ahora que nos llamen para juntarnos y, bueno, hablar, porque también el barrio, no tener... Un lugar físico como si fue para juntarnos, entonces nos juntamos en una plaza todos los vecinos y queremos que, bueno, que vengan a hablar con nosotros. Jessica, agradeciéndote la comunicación, aprovecho y te pregunto algo. Por el barrio hay unos terrenos que pertenecen a la universidad y que hace un tiempito se anunció la construcción de unos centros y demás que avisaron que iba a traer progreso para el barrio y demás. ¿En qué estado está eso? La verdad que recién me entero. De acá del barrio, lo único que sabemos, que también es otro tema que tenemos que hablar con la municipalidad, acá la mayoría de los terrenos son están en juicio por la Jockey Club. Y entonces ninguno tiene papeles de los terrenos. Claro. Tenemos más de 20 y pico de años viviendo acá, pero no nos dan papeles porque supuestamente está en juicio y nadie se hace cargo. Sí, se acerca a la facultad acá, pero de que iban a hacer algo, no. No estoy ni enterada de eso. Los terrenos acá estaban no ubicados. No vino nadie. Ubicados ahí en 240 y Colón. En Colón y 240. Los terrenos que te estaba diciendo. Es el barrio de al lado. Es el barrio de al lado. Jessica, te agradezco muchísimo la comunicación. Un abrazo grande para todos los vecinos del barrio. Muchísimas gracias por escucharnos. No, por favor, un abrazo grande para todos. Gracias. Hasta luego. Ahí pasaban los vecinos del barrio San Jorge, que están buscando que le conecten el gas natural. Posta que me quedé sorprendido con los 45 lucas que tuvo que pagar tuvieron que pagar los vecinos para que el gas cruce la calle. Digo, le salió más, en porcentaje salió más caro la conexión de parte del barrio San Jorge que el gasoducto que va a unir Bolivia con Salta, me parece. Que va a llevarle gas a dos provincias enteras del norte argentino. No es un chiste. En comparación, digamos, sí, 20 metros, 25 metros de caño, tuvieron que garpar 45 lucas, imagínense lo que a ese número lo que tendría que salir kilómetros de caño para instalar un gasoducto. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida, ya estamos casi cerrando el programa de hoy.